Imeh okangi motema makambo bayebisi yo ama mpote tokabana Imeh okangi motema makambo bayebisi yo ama Kote to kawanga Imi O baby singa imotema Na komi malade harama Oyo foli d'amour Mama na José Kanga si imotema Toke ne paya baboti bambona yo Bakwe la bomwana Bako lukanga, bako finga yo Sepo toli ganiye Nazali mobali harama Nako kipete Lucanio son cacase por tu cabana.